Pero viniste, flaco, te olvidaste de nosotros. Nunca, por favor, Grande, salsa de cabo. Mirá ahí, racimo de chorizo, ¿qué me contás? Y los hermanitos, siempre unidos. Esta era mi primera, porque se devoran los de afuera. Esta fue la gran fiesta. Este fue el show. Hasta siempre. ¡Chao!